palabras las teñiste de invierno. No ves que no vas a conquistarme. No hay que rescate tu nido prendido fuego. Que no lo ves, que no lo ves. Sonríele a la cámara, te he perdido el miedo. En la misma piedra tropezaste. Todos los caminos me conducen al sol. Solita empezando de nuevo. Mejor perderte que encontrarte. Mejor perderte que encontrarte. Todos los caminos me conducen al sol. My true love es el mar y el viento. Mejor perderte que encontrarte. Mejor perderte que encontrar. Salto de la montaña de cabeza para el cielo. Todo al revés, todo al revés. No sigo delirando con historias sin dueño. Perdió sentido de la vida por partes. No despierta apetitos, el corazón está lleno. Conta hasta 10, más una vez. Sonríele a la cámara, te he perdido el miedo. En la misma piedra tropezaste. Todos los caminos me conducen al sol. Sozinha comecei de novo. Melhor